Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián Alvear y soy el doble de Sandro en Chile del programa Yo Soy. Me tocó la gran oportunidad de venir a Osorno a cantar, y me contrató el bar.g. Y bueno, feliz, feliz de estar aquí en el sur, sobre todo acá en esta hermosa ciudad, Osorno. Y producto de ello, mis amigas del fan club me hablaron de Fundación El Alba y obviamente yo, para retribuir el cariño que me ha dado la gente a través de toda esta temporada y del programa, a través de las redes sociales, hemos querido ir a visitarla, darle un poquito de compañía y unos pequeños presentes. Bueno, sí, pese a la pandemia, el cariño de las fans y de todas las amigas y amigos que siguen a Sandro y a mí, lo agradezco en el alma. Para mí es una energía que me da para seguir trabajando, para seguir rindiendo tributo a este gran cantante. Así que sí, obvio, se mantiene y crece el cariño. Ha crecido incluso mucha más gente y yo siento ese cariño a través de las redes sociales. Bueno, las próximas semanas voy a estar en el Arena Monticello, voy a estar también en el Casino de Antofagasta y bueno, hay varias presentaciones que las pueden ver en mi Instagram @sandroenchile, ahí tengo las fechas para que la gente de los distintos lugares pueda ir a ver este espectáculo, que lo hago con mucho cariño. Bueno, un mensaje para mis seguidores, más que un mensaje, siempre agradecer el cariño que me dan yendo a los shows, a través de redes sociales. Y nada, y nombrar obviamente a mi fan club, las nenas de Sandro en Chile, que las llevo en el corazón. Les mando un beso a toda la gente de Osorno, espero volver pronto. Tu amigo Sandro en Chile.